el cine de ciencia ficción. Y hoy vamos a recordar la película El aterrador planeta rojo. El aterrador planeta rojo es una película de ciencia ficción estadounidense del año 1959, de 83 minutos de duración, filmada en Magnificent Color, que se denominó Cinemagic, debido a un error de revelado que le dio una brillantez inesperada en varios actos. El título original de El aterrador planeta rojo es The Angry Red Planet, también conocida como La furia del planeta rojo, cuya otra rareza es que el título principal, el elenco y los créditos no aparecen hasta el final de la película. Producida por Norman Maurier y Sidney Pink, fue dirigida por Ib Jorgen Melchior, sobre una historia de Sidney Pink, guionizada por Ib Melchior y Sidney Pink. La fotografía fue realizada por Stanley Cortés, estando a cargo del montaje Iván Hoffman, siendo los efectos especiales de Herman Tonsley y Norm Baker, y los efectos visuales, mediante el logro de maquetas en miniaturas, fue el trabajo de Herb Switzer y Howard Wicks, y la música fue compuesta por Paul Dunlap. Fueron sus intérpretes Gerard Moore como el coronel Thomas O'Banion, Nora Hayden como la doctora Iris Ryan, Les Tremaine como el profesor Theodore Heppel y Jack Kruschen como el sargento Sam Jacobs, acompañados por Gordon Barnes, Brandy Bryan, Tom Daly, David DeHaven, Joan Fitzpatrick, Don Lamont, Paul Hahn, Aleanne Hamilton, Arlene Hunter, Edward McKinley, Duke Norton, William Remick y Fred Ross. Y participaron no acreditados Richard Baxter, Ralph Brook, Billy Curtis, Ted Cassidy, Alan Prescott y Billy Snyder. Después de desaparecer perdida en el espacio sin dejar rastros, la nave MP-1, que había viajado a Marte con 4 tripulantes, regresa a la Tierra. El control de Nevada no lograba mantener contacto por radio con la tripulación, integrada por el coronel Tom O'Banion, la doctora Iris Ryan, el profesor Theodore Heppel y el sargento Sam Jacobs. Llevada a cabo con éxito la misión de rescate, el cohete es recuperado en órbita por control remoto. Solo 2 tripulantes se encuentran a bordo: la doctora Ryan y el coronel O'Banion, en estado crítico, con un brazo cubierto por una extraña sustancia verde. El informe de la misión es relatado por la doctora Ryan cuando se repone del shock de su intento de encontrar una cura para el brazo del coronel O'Banion. Los científicos lo someten a hipnosis, y este les revela que Marte está habitado por plantas devoradoras de hombres, por unos extraños monstruos y por un gigante con un solo ojo. La doctora Ryan comienza a relatar los sucesos de la misión desde el descenso en Marte hasta el descubrimiento de una fauna y flora hostil hacia ellos. Durante la exploración de Marte, fueron atacados por un inmenso murciélago, una rata y una extraña araña que rechazaron con un rayo congelatorio disparado por el sargento Jacobs. Detrás de todo ese entorno se encontraba una civilización alienígena, la que ha provocado una serie de incidentes para que los terrícolas partan del planeta y no regresen nunca más. Encontraron un lago por el que navegaron con un bote de goma inflable y descubren una gran y moderna ciudad visible en el otro lado, a la que no pueden llegar porque el agua comienza a burbujear y aparece una criatura como una ameba gigante, con un solo y grande ojo que los persigue. Cuando regresan a la nave, descubren que sus señales de radio se bloquean y el MR-1 está conectado a tierra por un campo de fuerza. El sargento Jacob es muerto por la ameba que infecta a O'Bannon en el brazo y luego mata al profesor Hettel. La ameba cubre al MR-1 como para disolverlo y digerirlo, pero se inicia el despegue hacia el espacio. Pero la ameba resistió hasta que se desintegró. La doctora Ryan estudia el parásito encontrando la solución de su eliminación del brazo del coronel O'Bannon con electricidad a un hábitat paralelo. Al examinar todos los datos recopilados por la expedición, los científicos encuentran un mensaje grabado con una extraña voz que dice: se les permitió regresar para que puedan llevar este mensaje a la Tierra. Los marcianos hemos estado observando durante siglos el desarrollo humano y hemos aprendido sus idiomas, y viendo que su tecnología ha dejado atrás el progreso cultural, les advertimos que nunca más vuelvan a Marte porque la Tierra sería destruida en represalia. Esta aventura de ciencia ficción no es la mejor ni la peor, dado que las posibilidades del director Yves Melchior de crear una obra de altura se vieron restringidas con un presupuesto de $200,000 para realizar el proyecto, contando con solo 9 días para filmar la película en los estudios Hal Roach de Culver City, California. Este apresuramiento se advierte desde el principio, ya que el guion se introduce directamente en la situación, cuando científicos de la NASA detectan una nave de regreso a la Tierra que fue enviada a Marte tiempo atrás. Los mejores momentos de este Marte, imaginado por Melchior y Pink, de extravagante vegetación, paisajes increíbles y civilización futurista, son los logrados por las ingeniosas y aterradoras criaturas gigantes como el murciélago, la rata y el arácnido, que logran poner en tensión al espectador con cierto suspenso, en una estilizada atmósfera de tono rojizo. Pero cuando la acción vuelve al interior de la nave y se centra en los personajes, la intriga se diluye y se extravía. Poseedora de este notable atractivo formal y visual, el gran problema de esta ópera prima del dinamarqués Melchior es sin duda el guión y la concepción de los personajes, dado el apresuramiento de la filmación. Su humilde intento se cruzó en su momento con una taquilla indiferente y comentarios más bien crueles que benevolentes. Hoy es recordada como una curiosidad histórica del género, joya de arqueología más que de culto, que sin quererlo influenciaría a la ciencia ficción espacial posterior en ciertos aspectos. El aterrador Planeta Rojo se estrenó en los Estados Unidos el 23 de noviembre de 1959 y en la Argentina se estrenó el 25 de marzo de 1961 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy esta película estadounidense del año 1959 que se tituló El aterrador Planeta Rojo.